de Gaby, así es, explota la calle San Martín, cada vez hay más autos que se están dirigiendo desde la partida que fue el Parque Central, bajaban por Coronel Plaza hasta San Martín, hasta llegar a la Casa de Gobierno. Les vamos a preguntar por qué están participando de la caravana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero porque somos docentes y entendemos que la ley de educación tiene, si bien podría modificársele un montón de puntos, me parece que es demasiado para modificar, que es mucho más fácil hacer una ley nueva y con acuerdo de todas las partes. ¿Y de dónde vienen ustedes? Yo soy de Ciudad. De Ciudad. Sí. ¿Nuestras compañeras, compañeros, estaban de acuerdo con la reforma? No, en general, unánime. Muy bien, unánime, ahí nos decían, con ese auto que tiene varios carteles caseros, ¿no? La ley Tomás, que tiene un guardapolvo también. Vamos a tratar de tomar otro testimonio, justo está avanzando la caravana. Nosotros te contamos, Gaby, que estamos ubicados en la calle Barcala y San Martín. Esta caravana que cada vez es más grande, más inmensa, podrás escuchar... Impresionante lo que se escucha. Podrás escuchar los bocinazos, además hay gente que no está siendo parte de la caravana, sin embargo, escucha la caravana y se pliega con bocinas. ¿Qué pasa en los alrededores, Laura? ¿Qué pasa en los alrededores? ¿Con quiénes van caminando? ¿Qué sucede ahí? En realidad se va con banderas argentinas y hay mucha bocina y muchos carteles. A ver, les vamos a preguntar acá, ¿qué tal? ¿Por qué están participando? Participamos porque hemos hecho un análisis de la ley y realmente cada uno de los artículos tienen que ser cambiados. Tenemos que participar nosotros para que haya una ley provincial de educación. Hemos esperado 18 años por una ley, no sé por qué tiene que salir de un día para el otro. Bien, ¿y tus compañeras en la escuela? ¿Qué impresiones tienen? Mira, mis compañeras en la escuela están apoyando el no discutir la ley en este momento, porque como sabés estamos en momento de pandemia. En este momento no tenemos conexión, nos resulta dificilísimo poder participar inclusive con nuestros alumnos. No hemos puesto la educación en el hombro y Tomás quiere que discutamos hoy una ley provincial de educación, va a ser en otro momento, en este no. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos entonces otro testimonio por el no a la discusión de la ley de educación. Claramente, Laura, esta fuerza que hemos venido diciendo, ¿no? La 7722, el pueblo mendocino lo tiene muy fresco y sabe que tiene esa fuerza y ese poder de salir a la calle y decir que no a cuando haya avasallamiento. Este es el caso de lo que está sucediendo con la educación y claramente lo estamos viendo, ¿no? Sin duda, esto es inmenso, es histórico. Totalmente inmenso, histórico, como te decía, y cada vez se va sumando una caravana que no termina, que ya estamos calculando que lleva por lo menos 45 minutos, casi una hora desde que partió. Estaba prevista la partida a las 16 horas, pero creo que más o menos a las 4:20 empezó a partir hacia la Casa de Gobierno. Hay gente que directamente se fue a la Casa de Gobierno y miren la hora que es y los autos van muy lentos y miren, estamos parados acá mirando hacia el norte, mirando hacia las Heras y esto aún no termina. Estamos viendo una gran cola de autos y no parece tener un fin. Se ven las banderas argentinas, banderas que directamente dicen no a la reforma, como les decía mucho, y yo destaco mucho esto, mucho casero, y esto saben qué significa, porque siempre hay como detrás de, y hay que estar explicándolo todo el tiempo, pero ¿qué hay detrás de esto? Hay docentes, hay está la comunidad educativa que decidió venir acá y decir que no. Por ejemplo, acá estamos con un auto que dice, un docente luchando también está enseñando. Después... otro auto que dice no a esta ley de educación, y lo vamos a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Por qué están participando? Porque somos docentes, recién nos hemos jubilado, pero este no es el momento para tratar una ley. ¿Cómo es la vida de un docente hoy? ¿Cómo la ven ustedes con la pandemia? Y a mí me ha tocado trabajar en esta época donde usábamos nuestro internet, nuestro celular, nuestra computadora, para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de alumnos posible. ¿Y ¿Y hace cuánto que no les aumentan el sueldo? Desde el año pasado. Gracias. Muy bien, muy clara acá la docente que nos decía que hace poquito que se jubiló, sin aumento de sueldo, usando sus propios elementos, su internet, su teléfono, y además esto, ¿no?, de esa ley que evidentemente parece no tener futuro, por lo menos si el gobierno de Mendoza decide, como vos bien decías, Gaby, como ocurrió con la 7722, con el intento de la reforma de la 7722, dar marcha atrás. ¿Cómo les va? Estamos en vivo. ¿Por qué están acá? ¡Ay, te estoy escuchando! Sí, estamos en contra de la ley de la reforma, de los atropellos a nuestros derechos, del estatuto del docente. Estamos luchando porque sabemos que de esta manera también educamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Estamos muy orgullosos del pueblo mendocino y así vamos a seguir luchando. ¿Pensá que el gobierno va a escuchar? Porque esto es inmenso, realmente ha sobrepasado, me parece, las expectativas, ¿no? Sí, seguramente que sí. Yo creo que no tienen opción, así que nos tienen que escuchar porque, bueno, es un pueblo, es una ciudad democrática, así que así debe ser. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, otro testimonio más. Otro testimonio, Laura. El gobierno escuche. Esta mañana recordábamos, que lo hablábamos más temprano con el secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez, que el gobernador Rodolfo Suárez finalmente decidió que este congreso para tratar la ley que estaba previsto para fines de octubre se pasaba a noviembre. Pero bueno, es algo que obviamente no ha conformado a la comunidad educativa. Vamos a ver si hay alguna determinación luego de tantísima gente diciendo la educación de Mendoza también no se negocia, y otros carteles, no a la nueva ley. Como decíamos, banderas argentinas. Bueno, estábamos viendo a las compañeras de sala de maestros. Que les mandamos un abrazo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, compañeras? Ya mandé un mensaje y unos videos ahí a la radio. Acá estamos por la educación pública, en contra de la ley ISEI, como le digo yo, la ley pandemia que mandó Tomás, y no la queremos, la vamos a rechazar así en la calle, la mejor forma, la única. ¿Cómo tenían expectativa de una movilización tan histórica? Sí, yo hacía muchos años que no veía tanta calentura, así que sí, sabía que íbamos a hacer mucho. Así que vienen de todos lados, es impresionante esto. Gracias. Soy Vera Eva Perón, educación para los más humildes, para los más vulnerables, señores, para los más humildes. Muy bien, ahí a nuevo de las compañeras de sala de maestros se sumó una docente de la Escuela Eva Perón pidiendo educación para los más humildes, ¿no? Y esto que decía nuestro compañero de sala de maestros, la ley 6, ¿esto por qué? Recordemos que el titular de la Dirección General de Escuelas, José Tomás, fue quien dirigió el ISEI, que es una escuela privada, y obviamente una de las críticas que se les hace, o una de las principales críticas que se les hace a este proyecto de reforma educativa enviado por el gobierno, es esta mirada tan mercantilista y tan poco pensado de la educación como un derecho, ¿no? Absolutamente. A ver, vamos a tomar otro testimonio. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué estás participando? Porque no me banco este gobierno y se quiere cargar la ley de educación en pandemia, están locos esos tipos. Tenés un cartel acá que dice Eva, Hogar Eva Perón, contanos un poco cómo lo han vivido ustedes. Con mucha angustia, porque creo que lo quieren imponer de prepo, y les vamos a hacer ver de que como al agua, a la educación la vamos a cuidar. Muy bien, muchísimas gracias. Ah. Bueno, claro, también otro compañero, como la señora de recién, que era del Hogar Eva Perón, y esto de la angustia, ¿no? Esto para resaltar, a la angustia por la pandemia, a la angustia por los gastos, por la conectividad, a la angustia por no tener un horario de trabajo limitado, porque sabemos que con la pandemia no hay horario de trabajo, se suma también este proyecto. ¿Por qué están participando? Estamos participando defendiendo la escuela pública, sobre todo, porque el director general de escuela debe entender y debe escuchar a los maestros. No es momento de tratar una ley, nosotros tenemos docentes enfermos, alumnos enfermos, no es el momento. ¿De dónde vienen? De Maipú, del Maipú de Rodeo del Medio. Bien. ¿Y cómo fue la reacción en vuestra escuela cuando se enteraron de la ley y un rotundo rechazo a este contexto? Porque hay otras falencias que este gobierno y el director general de escuela está desatendiendo. La conectividad de los alumnos no garantiza la conectividad, los recursos tecnológicos en este contexto. Y para esto están mirando para otro lado. O sea, no sostienen lo que deben sostener y están preocupados por una ley que vulnera un montón de derechos, sobre todo la de nuestros alumnos. ¿Cuántas horas trabajan ustedes como docentes hoy? Y mira, más las 12 horas. Las otras 12, quizá 8 horas, 7 las dormimos y atendemos las familias, pero más, muchas más. Muchísimas gracias. Aquí una docente de Maipú contándonos, su vida cotidiana, esto de trabajar 12 horas, aunque nadie les paga por 12 horas y además le pagan un sueldo atrasado porque no tienen aumento. Y acá se está sumando chicos que son skaters y que recordemos fueron reprimidos la semana pasada, el viernes pasado, por parte de la policía de Mendoza cuando pedían un lugar para poder hacer sus actividades. A ver si podemos hablar con algunos de ellos. Hola, ¿por qué estás participando? Por la modificación de la ley de educación. Bien, y están juntados, vemos que hay muchos, muchos y muchas acá. ¿Decidieron venir? ¿Cómo fue esto? La verdad, el tema de los skaters y de esa situación no se había enterado. Sé que el caravanazo es por la modificación de la ley de educación. Gracias. Bueno, acá había un testimonio. A ver, acá hay un cartel que dice: solo quiero patinar, basta de violencia policial. Hola chicos, para Radio La Mosquitera en vivo. Ustedes, a ver, cuéntenos por qué están participando. Estamos por la represión, estamos también por el tema de la educación, de la violencia. Son muchísimos. ¿Cómo fueron? Ustedes son un montón que les han venido acá caminando en bici con sus skates en mano. ¿Cómo decidieron venir? ¿Se juntaron por las redes? Nosotras nos convocamos un par de amigos que venimos por lo general juntos a un par de lados y nos pareció importante venir por la represión que hubo con los pibes, porque son muy chiquitos y no estuvo bien lo que les hicieron y porque es muy justo su reclamo, aparte pues necesitan un espacio público gratuito para poder saludar lo que hagan, y por la ley de educación que sabemos que corre a la privatización de todo eso y no queremos que los pibes, si no tenés plata, no puedan ir a la escuela. Muy bien, muchísimas gracias chicas. Bueno, testimonio también acá de todo este grupo de jóvenes que, como les decíamos, no está participando en autos, sino que en bicicleta o caminando, acompañando esta caravana, los docentes, dice ahora otro auto que estamos viendo acá, los docentes bancamos el sistema educativo, más para educación. Los sentimientos, Gaby, son bastante similares, ¿no? Esta idea de nos pasamos todo el día sosteniendo el sistema con nuestro tiempo, con nuestros recursos, poniéndole oídos a los niños y a las niñas, buscando cómo se van a hacer para continuar las trayectorias escolares en épocas de pandemia, cuando también los recursos de las familias son muy escasos. Y bueno, un gobierno que por ahora parece no escuchar, ¿no? Una vez más, y en ese sentido, Laura, se siente y se percibe esa conjunción de sentimientos, ¿no? Este repudio, este enojo, este cansancio, este agotamiento, porque hablamos de una situación crítica del sistema educativo y que se le suma este proyecto. Entonces, la necesidad inmediata desde todos los sectores de salir a las calles. Pero también, mira, seguramente... Un testimonio de SADO, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Ustedes son el sindicato de docentes privados. ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes y por qué están acá? En realidad somos docentes privados y estatales. Ahí la gente de atrás es privada y nosotros de acá adelante estatales. Y bueno, estamos en contra de tratar esta educación en pandemia porque no nos permite participar. Es una mentira todo lo que han dicho. El Zoom no funciona. Tratamos de incorporarnos para participar y no nos dejaron. Así que bueno, estamos protestando. Realmente enojados porque no solamente no nos dejan participar, sino que lo quieren imponer sin consultar a los docentes. Muy bien, muchísimas gracias. Lo bueno es que nos pagan el internet a nosotros. No pagan nada. Absolutamente. Bueno, ya hace una broma uno de los integrantes de este auto, esto de que les pagan el internet, pero obviamente el internet no les pagan. Y seguimos en la calle San Martín, siguen escuchando bocinazos, pero yo les quiero advertir que estamos en San Martín y Eusebio Blanco, caminamos un poquito más hacia el norte y todavía no termina la caravana. Esto para que se den idea que los minutos siguen pasando, pero sigue sumándose cada vez más gente, cada vez hay más autos. Acá hay un auto que dice, Suárez, no tenés licencia social. ¿Cómo les va? Conocemos a esas chicas, ¿cómo andan? Acá estamos escuchando la bocina. Cuéntenos por qué están participando, Ale. Estamos participando porque todas, una vez más, se cree que tiene la potestad de decidir sobre la voluntad del pueblo mendocino, y Mendoza ya ha dado su respuesta. La dio el diciembre pasado, cuando dijo no a la reforma de la 7722, y colmó el territorio de norte a sur, de este a oeste, y hoy, con los caravanazos y la semana pasada, también Mendoza dijo no a la reforma educativa que vulnera los derechos no solamente de trabajadores y trabajadoras de la educación de hoy, sino de acá a 50 años. Es una reforma que es estructural, es una reforma laboral, es una reforma pedagógica que vulnera el acceso a la educación en su universalidad. Y es una reforma también de represión, porque ese ciberpatrullaje que ya lo vienen haciendo no hace más que vulnerar y perseguir la libertad de expresión. Así que estamos más que convencidas y convencidos de decirle que no a Tomás Suárez, no tenés licencia social para tocar la educación de la provincia. Muy bien, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Adelén, que nos contaba, bueno, su mirada, y tocaba otro punto que no hemos tocado en estas horas, y que es el tema también del ciberpatrullaje, que no nos olvidemos de eso. La reforma, el borrador de la reforma también incluye este punto. Si sos docente, cuidado con lo que escribís en las redes, y qué pasa si al gobernador no, o al gobierno no le gusta. Pues sabemos que tomar otro testimonio. ¿Por qué están acá? Porque que estamos peleando por la educación, somos docentes jubiladas, pero peleamos por una educación equitativa, igual y para todos, no como pretende este gobierno, que sea para un grupo nada más. ¿Te sorprendió que el gobernador decidiera mandar este proyecto, este borrador en este momento? De este gobernador no me sorprende nada, con todo lo que está haciendo, la reforma de la Constitución, la ley de educación, todo aprovechando la pandemia. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos otro testimonio. Ahí estamos viendo entonces la cantidad de gente que sigue. Yo les iba a decir que se terminó acá, pero no se terminó. Sigue, continúan pasando autos. Estamos en la calle Eusebio Blanco y Avenida San Martín, como les decía. Es inmensa, no tenemos palabras para expresarle cuánta gente se está sumando desde distintos lugares de Mendoza, por las calles de la ciudad, por las principales calles de la ciudad. Esto sin duda es histórico. Creo que no ha habido una manifestación de la educación de estas características, mucho más teniendo en cuenta, Gaby, el momento que estamos viviendo, la pandemia. Hay que decir que para quienes temen el tema del protocolo COVID, cada persona, cada grupo de personas está circulando en sus respectivos autos, con sus respectivos barbijos, y diciendo, como hemos escuchado a los muchísimos testimonios que hemos podido tomar, es no a la reforma de la educación. Y también quiero hacer un comentario, y esto como periodista, Gaby, es que la gente ahí no más accede a hablar, ¿no? Porque evidentemente hay como una necesidad, claro, de expresarse y de contar cómo han sido estos últimos 6 meses de pandemia, cómo en su mayoría trabajadores de la educación, porque otra vez sabemos que hay familias acompañando esta manifestación, y que parece que el gobierno no tiene mucho conocimiento de esto, y creo que este es el mayor y principal enojo. Un borrador con características muy específicas, que nada tiene que ver con la vida cotidiana de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Exacto. Laura, impresionante trabajo, impresionante toda la fuerza, y decía esta confusión, esta mezcla de sensaciones, de que tienen que ver con el repudio, el cansancio, el agotamiento, pero también con un pueblo que sigue saliendo a la calle aún en plena pandemia y que sabe que la fuerza está allí. Nos vamos a ir, si le parece, a escucharlo ahora en un ratito nada más a Ángel, que ya está en la llegada a la Casa de Gobierno, donde ya está llegando el camión del SUTE. En un ratito nada más nos escuchamos, compañera. Perfecto, hasta luego. La escuchábamos a Laura Fiocheta desde las calles mendocinas.